Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados oyentes, muy pero muy buenas noches. Un gusto. Nosotros estar nuevamente junto a ustedes cuando el reloj indica las 22 horas con 07 minutos y nosotros dispuestos a hacer entrega de lo que sabemos hacer, llevarle hasta sus hogares, hasta sus emisoras, hasta sus radios, ¿no? Historias que seguramente recordarán. Vamos a decirles que esta noche es muy especial. Nosotros gratificados de tanta gente que con algún grado de premura está esperando el programa y nos confiesan su sintonía. Una lectura rápida: Bernardo Urriaga, Luis Santander, Paz Arangui, Jonathan Sepúlveda, Víctor Soto, Ricardo Beltrán, en fin, un centenar de amigos ya incorporados a nuestra sintonía, aquí en Radio Agricultura. Somos 100% radio. Esta es sin duda una emisora de análisis y de opinión. Y por supuesto también a esta hora de la noche, una emisora para escuchar relatos interesantes. El mail nuestro es ojosnegros@radioagricultura.cl. Lo más importante para quienes quieran estar en nuestra sintonía, para quienes deseen conectarse con nosotros por alguna u otra razón, el teléfono es el 2-392-3041. 2-392-3041. Tenemos una infinidad de contactos a través de las redes sociales, a través de los llamados telefónicos que nos mandan saludos. Saludos, dice, a Leida y a Miguel Canales en San Felipe. Para ellos un abrazo, ya que sabemos que están también en nuestra sintonía. Recuerden que pueden escuchar los capítulos atrasados, ¿verdad? Aquellos que ya transmitimos en nuestro podcast, que lo encuentras en radioagricultura.cl. Sí, ustedes pueden buscar este sitio y encontrarán nuestros programas, todos los programas que han ido al aire. Hay gente que se lo repite, así nos han dicho. Vamos a hacer un contacto telefónico, ya que la gente, esto es el preámbulo para calentar el ambiente. Les pedimos a todos quienes están en nuestra sintonía, no solo en Santiago, sino en provincias, en todo Chile, en todas las regiones de nuestro país, conectados a Agricultura 92.1, 100% radio. Les decía que hay mucha gente que ya quiere hacernos notar que no estamos solos y qué importante es aquello, no estar solo. Tenemos un contacto con Emanuel Figueroa, así es. Emanuel, muy buenas noches. Emanuel, estamos calentando el ambiente y agradecemos tu contacto. ¿Qué te trae por estos lados? Siempre veo su programa. Siempre ver nuestro programa. Esa es la imaginación, porque lo escuchamos, ¿ah? Sí, pero te agradecemos. Yo creo que la gente lo ve. A pesar de que lo escucha, lo ve. ¿Sí? Perdón, no te escuchaba, Manuel. Uno se imagina cómo la cosa, por eso uno se imagina muchas cosas. Sí, ¿ya estás preparado tú para escuchar el relato que se nos viene? Sí, estoy toda la noche ahí, siempre cuando voy al gimnasio siempre escucho. Ah, qué bien, vas al gimnasio la noche, me imagino ya. Sí, sí. Qué bien. Estimado amigo, te hemos dado salida al aire y lo haremos con un par de personas más, quizás solo para demostrarle a nuestros oyentes que efectivamente ya somos muchos los que comenzamos a estar en sintonía. ¿Bien? ¿Hay algo más que agregar, estimado Manuel? Ojalá que saluda a todos en familia. Bueno, saludo a tu familia. Pues Manuel Figueroa, gracias por este contacto y entendemos que estás dispuesto para la historia de hoy. Bien, muchas gracias, estimado amigo, y nos vemos luego. No te vayas. Sí. Bien. Estamos muy preocupados de darle vida a una historia que nos llegó hace un tiempo. Mientras estamos aquí ordenándonos los estudios de Radio Agricultura, voy a mencionar, por supuesto, a quienes se nos acompañan esta noche, porque para que ustedes sepan, estamos en directo y estamos solos en la radio. Está nuestro radiocontrolador e ingeniero, Felipe Miranda, preocupado de sacar los llamados adelante, y por supuesto está también nuestro productor y director, Jaime Canales, también tratando de captar quiénes son aquellos que quieren levantar la mano y decir yo estoy presente y estoy dándole la mano a todos aquellos que unidos escuchan La Noche de los Ojos Negros. Voy a aprovechar de mandar un gran saludo para nuestros amigos no videntes, que ya son una verdadera troupe, ¿no?, de oyentes que no se pierden nuestro programa. De verdad, para ellos un gran saludo. Y si nuestro director nos da la autorización y no nos pasa más llamados, yo creo que nosotros debiéramos entrar lisa y llanamente a la historia de hoy. Amigas y amigos, estaba yo en mi oficina cuando recibí una carta. Una carta que llegaba desde Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean. Claro, correspondía a un chileno, un profesional chileno, que por estas circunstancias de la vida aceptó, después de muchos años de estar lejos de nuestra patria, aceptó volver a nuestro país para desempeñarse eventualmente por un tiempo muy corto como profesional. Su carta la leí, por suerte digo yo, a las 12 del día. Y créanme que cuando la terminé de leer, como se dice comúnmente, se me pusieron los pelos de punta. Pues bien, transmitimos a ustedes esta historia que, como bien les decía, trata de un profesional chileno que rápidamente toma un avión rumbo a Santiago para vivir quizás una historia que ustedes empiezan a escuchar ahora. Santiago era largo. Sin embargo, Renato, quien no venía al país desde hace 25 años, ocupó el trayecto para ordenar sus ideas y evocar su pasado. Una de las razones que lo condicionaron a partir abruptamente de nuestro país en aquella ocasión fue de carácter afectivo. Y eso lo condicionó a desechar una serie de actividades y negocios que le ofrecieron en Chile. Durante mucho tiempo su respuesta frente a esto fue un no rotundo. Ahora, sin embargo, este ingeniero en sonido aceptó un trabajo por 3 meses para diseñar el concepto de audio e iluminación de un importante centro de eventos en la capital. Renato se fue joven y logró desarrollarse a muy buen nivel en los Estados Unidos y aprovechó todas las oportunidades que ese país le ofreció para consolidar una carrera y conseguir un sitial económico de privilegio. Durante el vuelo no dejaba de recordar lo que había sido su vida en Chile, como también sus compañeros de universidad. Por ejemplo, hubo uno de nombre Andrés Benavente, que fue literalmente su gran amigo y que desde que abandonó el país, por alguna razón, perdió su paradero. Sin duda le hubiese gustado verlo, pero había perdido su rastro y el trabajo que emprendería en el centro de eventos, donde fue contratado para diseñar el sonido y la iluminación, sería un obstáculo para dedicarle tiempo y tratar de encontrarlo. En cuanto al afectivo, Renato no pudo evitar recordar el traumático desenlace que originó su ruptura afectiva con Gloria, la que en ese entonces era nada menos que su novia. En definitiva, la discusión que tuvo con ella fue el gatillante para que él tomara la dura y riesgosa decisión de tener que partir a los Estados Unidos, siendo un recién egresado como ingeniero en sonido. Gloria y Renato se amaban profundamente y ambos estaban esperando terminar sus respectivos estudios para consolidar su afecto en matrimonio. Él era un joven emprendedor, atrevido con la vida, pero por sobre todo, una muy buena persona. Ella, una hermosa mujer, hija única y dotada de una personalidad afable y cariñosa. Eran para su entorno la pareja perfecta. Ni siquiera los evidentes movimientos del avión en pleno vuelo sacaron a Renato de esta evocación y particularmente de este fatídico momento que rompió con los sueños y la ilusión de estos dos jóvenes. Sucedió una mañana en que Gloria llamó por teléfono a su amado para conversar sobre un tema que, según ella, requería urgencia. Desde luego, Renato se preocupó por lo que podría estarle sucediendo y de inmediato se puso a su disposición. Quedaron de juntarse en la Plaza de Armas, al mediodía, frente a la Catedral de Santiago. A la hora señalada, ambos se encontraron en aquel lugar. Él estaba ansioso y temeroso. Ella, nerviosa y pálida. Aún así se veía más hermosa que nunca, según el recuerdo de Renato, quien sumido en este pasaje tan importante de su vida, renunció incluso a la cena que la azafata le ofreció con insistencia en el avión. Gloria no tardó en entrar al tema que lo convocaba. Miró fijamente a Renato y luego de un silencio extenso musitó: Renato, ¿qué dirías tú si te dijera que estoy embarazada? Él contestó sobresaltado: No me digas que estás embarazada. Respóndeme a la pregunta, inquirió ella. Bueno, diría que me harías muy feliz. ¿Y tus estudios? Porque eso lo pensamos para cuando estuviéramos casados, ¿no? Bueno, sí, así es, respondió Renato. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que un embarazo ahora sería un problema?, señaló Gloria. Mira, no sé si un problema, pero evidentemente un bebé en este momento sería menos grato que cuando estuviéramos casados. En todo caso, te aseguro que lo aceptaría con todo mi corazón, concluyó Renato. Gloria tomó aire para continuar, pero prefirió quedarse callada por un momento. Gloria, insistió Renato con particular afecto, ¿estás embarazada? No, dijo ella, moviendo la cabeza. Entonces, ¿por qué me lo preguntaste? Pensé que no lo deseabas ahora. Yo no te dije eso. Solo te señalé que en esta etapa podría significar compartir los estudios con su cuidado. Pero en caso de que quedarse embarazada fortuitamente, sin duda me volvería loco. ¿Entiendes? Gloria volvió a callar. Solo que esta vez, de sus ojos, se esbozó una lágrima. Renato insistió. Mi amor, estás embarazada. Ella lo mira fijamente y responde resignada. Lo estuve. ¿Cómo es eso que estuviste embarazada? Eso, po. Estuve. Y ya no. ¿Qué pasó entonces? ¿Lo perdiste? Gloria responde negativamente con la cabeza y agrega en forma taxativa. Como siempre acordamos planificarlo juntos, pensé que no lo ibas a querer y... ¿Y qué?, interrumpió sobresaltado Renato. Me hice un aborto, respondió Gloria sin poder evitar su llanto. ¿Cómo que te hiciste un aborto? ¿Y yo qué? ¿Por qué no me lo preguntaste? Pero Gloria, ¿te das cuenta lo que hiciste? Ella ya no escuchaba. Su pena era mayor. Solo se limpió los ojos para decir: perdóname, Renato. Perdóname por lo que hice. De verdad lo hice pensando en nosotros. Renato no pudo ocultar su malestar y se paró del banco de la plaza para agregar: en mí no pensaste. O si no, me hubiese preguntado. Acto seguido, sin emitir palabras, ni menos hacer comentarios, manifestó su profundo pesar por la errónea decisión que ella había tomado con el hijo de ambos. Y entonces abandonó la plaza de armas, sin ni siquiera decir adiós. Esa despedida marcó para siempre a este hombre, quien, después de 25 años, no podía evitar ese recuerdo, como así también su lapidaria decisión de partir, por no decir huir de esta experiencia. Sin duda, el regreso a Chile ahora tenía para este hombre el reencuentro con una afinidad de hechos que lo marcaron en lo íntimo de su ser. Lo que desconocía, sin embargo, Renato, era que en esta ocasión sería protagonista de una experiencia inquietante e inolvidable. El avión aterrizó de mañana en Santiago y de inmediato se subió al auto que su eventual cliente dispuso para llevarlo al hotel ubicado en la parte alta de la capital. Sin duda, asumir el distanciamiento de un cuarto de siglo de este lugar que lo vio nacer conlleva la aceptación de encontrarse con una ciudad un poco cambiada, pero no tanta como la que impactó a Renato desde que pisó tierra firme. Al llegar frente al hotel, el chofer enviado por sus empleadores fue en busca de su equipaje a la maletera, en tanto que Renato se quedó observando a un hombre bien vestido que en ese mismo momento pasaba por la calle caminando con una evidente dificultad, la que aumentaba a medida que avanzaba. Unos metros más allá, como se presumía, este hombre cayó al suelo, desmayado. Desde luego, Renato acudió a socorrerlo y no tardó en enterarse que su vida corría peligro si no lo auxiliaba. En el mismo vehículo que lo trajo al hotel, lo subió para llevarlo al centro asistencial de urgencia más cercano. Fue tanta su preocupación que incluso dejó el equipaje en manos de los botones, con la promesa de regresar pronto para hacer el check-in. En el centro médico, este hombre fue internado de inmediato, y él esperó una media hora hasta que el doctor que lo recibió le diera un diagnóstico. Esa persona, si hubiese demorado 10 minutos más en ser atendido, señaló el facultativo, se habría muerto. Ya zambullido en la parte más importante de la historia, que yo también estoy asumiendo como tal. Les reitero, una historia que comienza de este modo, con una pareja que hace 25 años rompió su compromiso de casarse, diría yo, y él está regresando a nuestro país. Hay muchos amigos que nos dan su veredicto a través de las redes sociales. Patricia en Santiago dice, son las 10 de la noche, se apaga la tele y se prende la radio. Alan, escuchando la noche de los ojos negros. Ojalá la den más días. Pregunta Vanessa, recién me incorporo a la sintonía, pero voy entendiendo. Joaquín, saludos, haciendo un break para escuchar el programa. Nora, revisando pruebas y escuchando. Nora debe ser seguramente profesora. Paz, yo estoy presente, solita en mi pieza para escucharlo. Fabián, atento escuchando. Agustín, yo soy mexicano y escucho el programa tomado de la mano con mi novia. Espero que nada más tomado de la mano. Jaime dice, manejando muy atento a la historia de Renato y Gloria. Nicolás, otro lunes, otra historia. Me voy a casa para seguir escuchando. Infinidad de comentarios de nuestros amigos que yo me digno a leer. Básicamente porque hay muchos que no se atreven a hacerlo, que no se meten probablemente al Twitter, pero que necesitan esta compañía porque realmente están solos y probablemente con algo de temor. Nosotros, abocados a esta historia, de la cual tengo certeza los va a sorprender desde todo ángulo. Vamos a hacer un pequeño alto, pequeñísimo alto. Muchachos, no se vayan, que esto recién está comenzando. Diez de la noche, 29 minutos. Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Nos consultan si el durazno tiene hueso o tiene cuesco. por si le interesa. Ambas palabras son sinónimas. El cuesco es el hueso de la fruta, como el cuesco de la aceituna o el hueso de la aceituna, de la guinda o del durazno. A propósito del tema, para indicar la acción de sacar el hueso de la fruta, usamos el verbo deshuesar, que se escribe con H intermedia porque obviamente deriva del hueso. Sin embargo, con el mismo significado de deshuesar, también son correctos los verbos desosar, cuya grafía es sin H intermedia. También es válido el infinitivo descarozar. Deshuesar, desosar y descarozar significan quitar el hueso, el cuesco o el carozo de las frutas. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. En Agricultura 100% Radio. Esta es una emisora de análisis y de opinión. Y además los días lunes a esta hora, una emisora de relatos significativos, dramáticos, que están inspirados y asentados en una verdad eventual de alguno de ustedes. Quizás por eso la gente le otorga algún espacio a La Noche de los Ojos Negros. Han ido aumentando paulatinamente la cantidad de compañeros a través de las redes sociales que se incorporan a nuestra sintonía. Recordemos que un ingeniero en sonido que viene a hacer un trabajo de sonido, de iluminación a un importante centro de eventos en Chile, de verdad muy importante, no doy el nombre para no hacerle publicidad, regresa después de 25 años. Se fue del país porque rompió con su novia. Hoy está regresando, digo, y una serie de sucesos lo han atormentado cuando viene en el avión, porque ha evocado los pasajes que le permitieron abandonar el país y aquellos gratos momentos que espera tener a su regreso a pesar de todo. Tuvo un fenómeno muy importante al auxiliar, antes de entrar al hotel, a una persona que se cayó en plena vereda, y él tuvo la gentileza, la bondad, por qué no decirlo, de llevarlo en el propio auto que lo llevaba al hotel a un centro asistencial, y le ha salvado la vida. Así ha comenzado esta historia, muchachos, para quienes recién se incorporan a nuestra sintonía. Este personaje, que es un ingeniero, un técnico avezado, que se ha especializado además en Estados Unidos, ha llegado a Chile después de 25 años. De este modo, estimados amigos, escuchen, continúa la historia de esta noche. Él esperó una media hora hasta que el doctor que lo recibió le diera un diagnóstico. Esa persona, si hubiese demorado 10 minutos más en ser atendido, señaló el facultativo, se habría muerto, ya que tenía una insuficiencia cardíaca que por lo pronto estaba siendo controlada. Dejó sus datos y las señas del hotel en que se hospedaría, a objeto de recibir noticias sobre su permanente estado de salud. Una hora más tarde, Renato entraba a la habitación del hotel extenuado, pero a la vez conforme por haber salvado, en cierto modo, la vida de ese desconocido. Esa noche no fue precisamente tranquila para Renato, ya que por alguna razón que desconocía, tardó en conciliar el sueño. Lo que es más, cuando se quedó dormido, tuvo particulares pesadillas, donde apareció reiteradamente su amigo Andrés Benavente y, por supuesto, su ex novia, Gloria. A la mañana siguiente, estando Renato en su lugar de trabajo, recibió un llamado de la clínica, donde el médico, cumpliendo su palabra, lo llamó para contarle que el paciente que trajo tan oportunamente a ese lugar había superado su afección y estaba ahora siendo trasladado a una pieza común donde, si es que estaban sus planes de visitarlo, por cierto, podría hacerlo. Apenas terminó su labor, se dirigió a la clínica para visitar a ese hombre y de este modo, según él, cerrar positivamente ese insólito episodio. Al entrar a su habitación, saludó al paciente que a todas luces en ese instante gozaba de muy buena salud. Estaba viendo televisión y en cierto modo también lo estaba esperando. Cuando Renato lo condujo de urgencia a la clínica, estaba tan preocupado que no había fijado su rostro en su mente. Y en otras palabras, si lo hubiese visto en la calle, no lo habría reconocido. Por supuesto, el paciente solo tuvo palabras de reconocimiento por la forma oportuna con que actuó. Le repitió las palabras de los médicos en el sentido que gracias a su oportuna atención, él se había salvado. Incluso se emocionó durante unos segundos al enterarse que todo ese esfuerzo desinteresado que él había hecho compromete sin duda su admiración de por vida. Era un diálogo serio, afectuoso y de reiterados agradecimientos. Fue precisamente en esa conversación cuando Renato aprovechó de ver la información de su diagnóstico, el que estaba en una hoja al interior de un sobre de plástico transparente que existe habitualmente a los pies de la cama de los enfermos. Aquí, su impresión no tuvo límites al comprobar que su nombre era nada menos que Andrés Benavente, ese amigo de toda su vida. Era por eso que lo había encontrado cara conocida, es decir, sin pretenderlo, había salvado la vida de ese gran compañero de juventud y de universidad, y al cual jamás imaginó volver a encontrar. Por su parte, Andrés casi tiene una recaída al enterarse que quien tenía enfrente era nada menos que a su gran partner de los años mozos. Tanto Andrés como Renato habían experimentado cambios físicos lo suficientemente significativos como para no reconocerse en aquel momento. De manera que este reencuentro no estuvo exento de recuerdos y emociones. Sobre todo ahora que este amigo, que un día se fue, había vuelto nada menos que para socorrerlo en el instante más esperado. Y que no ser por su atinada gestión, sin duda, Andrés habría dejado de existir. Para Renato esta coincidencia superaba toda lógica. Y en los días posteriores solo pensó en el profundo significado que tuvo este hecho, ciertamente paranormal en su vida. Desde luego ambos amigos conversaron largamente de sus actuales trabajos y quedaron impactados por la forma en que, sin ponerse de acuerdo, pudieron nuevamente unir sus caminos. Estos caminos tan insólitos. Obviamente Renato y Andrés acordaron llamarse para compartir algunos momentos mientras estuviera él en Santiago. En lo más íntimo de su ser, Renato quedó choqueado con aquella experiencia. al punto que mientras caminaba, sentía su cuerpo como si éste se elevara del piso. Al llegar a su hotel, Renato recogió un mensaje en la recepción, el que leyó minutos más tarde en la soledad de su cuarto. Increíblemente, se trataba de un mensaje de Gloria. Aquella joven con la cual se iba a casar y que por un desencuentro de opiniones llevó a Renato a abandonar en forma abrupta Chile y romper esa sólida y larga relación. Él no dejó de sentir sorpresa y hasta emoción con este inesperado contacto. Anotó rápidamente el teléfono en su celular y aprovechó de llamarla de inmediato. Gloria tardó un poco en contestar, pero cuando lo hizo, mantuvo la serenidad y la calma, en afán probablemente de no demostrar algún grado de desmedido afecto hacia él. Quedaron de juntarse al día siguiente y eligieron, casi sin pensarlo, el mismo lugar donde estuvieron juntos la última vez, vale decir, en la Plaza de Armas, frente a la Catedral de Santiago. A la cita llegó primero Renato, y él la esperó muy cautivado con lo que acontecía a su alrededor. Mucho movimiento y espectáculos al aire libre y un nuevo diseño de la plaza eran los cambios más significativos que presentaba este lugar en relación al que él dejó cuando estuvo aquí hace 25 años. Sin duda pensó que ese era el gran motivo que Gloria debe haber tenido para atrasarse, ya que ese no era el mismo escenario de antaño, y seguramente tampoco era el mismo lugar donde estuvieron antes. Sin duda ahora, ese estaba convertido en una calle peatonal. Además, por cierto, que la cantidad de personas que se movilizaba en ese momento por la plaza era multitudinario, por decirlo menos. No obstante ello, de pronto Gloria apareció frente a él. Se miraron y se saludaron con un frío y tímido beso en la mejilla, para luego sentarse y recordar su pasado. Ella se conservaba joven y hermosa todavía, cuando todo hacía presumir que ese momento juntos sería placentero. Gloria, con particular emoción, expresó su pesar. «Perdóname, Renato», le dijo lastimeramente. Renato no entendió el tenor de su inquietud y le respondió con seguridad: «No tengo de qué perdonarte, Gloria. Sí, sabes bien que cometí un error y que tomé una decisión sin consultarte». «Pero, Gloria», respondió él, «¿eso ya pasó?». «Sí», insistió ella, pero yo no lo he olvidado. De verdad, Gloria, créeme, eso ya no es tema para mí. He sufrido mucho, Renato», culminó ella sin evitar tristeza en su rostro. Renato se quedó pensando por un momento. No sabía cómo darle tranquilidad. En eso estaba pensando cuando ella se paró y se fue del lugar emitiendo un suave y casi inaudible adiós. Él se quedó perplejo mirándola como se perdía entre el gentío que había a esa hora. A los segundos después, llegó a pensar que debía haberla acompañado hasta su casa, ya que en aquel estado de inquietud emocional perfectamente podría ser víctima de cualquier hecho que, por descuido, atentara en contra de su vida. Pero el solo hecho de imaginársela casada y con hijos abortó su intención de ir tras ella. horas el trabajo de Renato se desarrolló sin dificultades. Y según sus cálculos, este terminaría dentro de los plazos estimados. Esto permitía reservar con anticipación pasajes de regreso a los Estados Unidos. Desde que se encontró con Gloria, este hombre reconoció que algo había vuelto a sentir por ella. No hubo un día en que su rostro dejara de dibujarse en su mente, de modo que cuando terminó su trabajo y quedó con un fin de semana libre, lo primero que hizo fue dirigirse a la dirección donde tenía su casa, presumiendo que si ahora no vivía allí, algún vecino pudiera darle señales exactas de su actual paradero. Se bajó del taxi una cuadra antes de donde estaba originalmente su casa, en el mero afán de recorrer la calle y recordar las cientos de veces en que, caminando de la mano con ella, la acompañaba sagradamente desde la universidad hasta su casa. A decir verdad, ese barrio en el sector de Ñuñoa no presentaba mayores cambios. Por eso no tuvo problemas en dar con aquella vivienda. Cuando estuvo frente a la puerta, tocó el timbre y esperó ansioso y nervioso que le abrieran. Pasaron largos segundos antes que eso ocurriera. De pronto la puerta se abrió y apareció una mujer anciana, con evidentes problemas a la vista, vestida rigurosamente de negro, y que Renato reconoció más tarde como la señora Laura, su madre, a quien ciertamente conocía desde aquellos tiempos. Esta mujer lo recordó de inmediato por la voz y no dejó de sorprenderse por su visita, y lo hizo pasar a la ahora vieja casona. Cuando él planteó la razón de su presencia ahí, que no era otra que buscar a Gloria, esta madre guardó riguroso silencio para agregar luego: Renato, ¿buscas a Gloria? Sí, señora Laura. Me gustaría verla. Eso no podrá ser, enfatizó la anciana. Salió. Puedo esperarla, agregó Renato. Gloria. Gloria murió, dijo la madre con contenida emoción. ¿Murió? ¿Y cómo? Laura respiró profundamente y agregó: la atropellaron aquí, en la esquina. Un taxi la arrolló cuando ella cruzaba con el semáforo en rojo. Oyentes, estamos, yo diría, en una parte crucial de la historia de este hombre que tuvo la intención de seguir a Gloria para acompañarla, porque la vio distraída, ya que después de 25 años le recordó aquello del error que había cometido al no consultarle a Renato por el aborto que se hizo. La dejó partir, intuyó que algo le podría pasar, y ya ven. Gracias, porque esta vez creo que son bastantes los amigos que nos están sintonizando. Quiero mandar rápidamente saludos, porque me lo piden solamente, y con esto respiramos un poco, que hace bien. Anita Fuentes, saludos a Jennifer Molina, a Carlos Villanueva, a Laura, a Cristian Solís y su hija, a Joana Gallegos, a Joaquín Sepúlveda, saludos a Oriana Rojas, que nos escucha siempre, dice su hija, a Jacqueline Aguilar. Y fíjense, muchachos, que tenemos dos contactos nuevos a los que agregamos estos internacionales. Hay contactos desde Toronto, Canadá, y desde Francia. Pola Sola, desde Francia. Muchas gracias a ustedes que a la distancia se unen de este modo con nuestro país. Un gran abrazo de todos quienes formamos parte de la Noche de los Ojos Negros en Chile, porque ustedes forman parte de este programa en el extranjero. A Javier San Martín, que dice que está escuchando fuera de su casa en su auto. No quiere entrar para no perderse nada. Saludos a Vicente Pérez. No, a Vicente Vélez. Vicente Pérez era un jefe que tenía yo en prensa cuando estaba en Canal 11. Saludos para él también. Muchachos, estamos en medio de una historia importantísima. Luego que esta termine, queremos de verdad recoger su impresión, y si es que hay alguna historia símil que ustedes nos quieran rápidamente contar, pues bien, los teléfonos de Radio Agricultura, somos 100% radio, estarán abiertos a este número, al 2, anoten, 2-392-3041, 2-392-3041. Recuerden que aquellos que son fanáticos y adictos, como muchos dicen por ahí, de La Noche de los Ojos Negros, pueden escuchar los capítulos ya transmitidos en nuestro podcast, que lo encuentras en radioagricultura.cl. Muchachos, no vamos a hacer un alto esta vez, porque son muchos los pedidos a través de Facebook y Twitter que nos están pidiendo que por favor no paremos la historia, que hay mucha competencia por ahí, incluso en la televisión, pero ustedes se mantienen firmes. Amigas y amigos, la increíble historia entre Renato y Gloria continúa de esta manera. Murió, dijo la madre con contenida emoción. ¿Murió? ¿Y cómo? Laura respiró profundamente y agregó: la atropellaron aquí, en la esquina. Un taxi la arrolló cuando ella cruzaba con el semáforo en rojo. Parece que venía muy distraída, dijeron unos vecinos que estaban cerca del lugar cuando sucedió el accidente. Ahí Renato entendió el error que cometió al no acompañarla cuando la vio partir tan preocupada desde la plaza de armas. Duró algunos minutos más en la casa de su madre y se despidió con tristeza, ya que en cierto modo asumía cierta responsabilidad en los hechos por no haber hecho caso a su intuición. Sido el amor de su vida. Tomó tomó una decisión drástica hace 25 años. Y ahora que podía resarcirse con ella, la había dejado partir nuevamente. En su habitación, Renato no sabía qué hacer. Lamentó tanto su indecisión que terminó llorando como un niño. Se acostó sin desvestirse sobre la cama, pero no logró dormir. Esas elucubraciones estaba cuando, como a las 3 de la mañana, sintió unos pasos en el pasillo de su piso que se frenaron justo frente a su puerta. Todo hubiese sido un episodio intrascendente a no ser que esa persona decidió golpear su puerta. Él preguntó quién era, pero como no le contestaron, se levantó para ver desde el ojo mágico quién era. Sin embargo, todo fue en vano, ya que no existía nadie al otro lado de la puerta. Desde luego, se hubiese quedado tranquilo si aquella visita nocturna diera evidencias de haber partido. Todo era extraño. Él sentía la presencia de alguien detrás de la puerta, pero al mirar una y otra vez, constataba que no había nadie. Comenzó a asustarse. Cerró con seguro la puerta por dentro y se lanzó de nuevo a la cama. Apagó las luces para alejar a esa persona de la puerta. Sin embargo, eso no dio resultados. Muy por el contrario, a partir de aquello aconteció lo increíble. La puerta de su habitación en el hotel, cerrada y con chapa de seguridad activa, se abrió lentamente, de par en par, y dejó ver a contraluz la figura de una mujer que él reconoció muy rápidamente. Era Gloria. Ella no se movió, esperando quizás algo. Renato estaba aterrado, enmudecido. Pensó incluso llamar a conserjería, en la certeza que estaba siendo visitado por una persona que había muerto recientemente. Pero las órdenes mentales que él daba para realizar este acto no funcionaban. Este hombre actuaba como si estuviera literalmente congelado. La habitación de pronto se enfrió como si estuviera dentro de un refrigerador. La imagen de Gloria no avanzó al interior. Solo desde ahí pronunció en voz baja un texto emocionante. Renato, perdóname. Renato tiritaba. Era la primera vez que estaba tan ligado a fenómenos extrasensoriales que le cambiaban radicalmente su vida. La presencia de esta mujer abandonó su postura en la puerta y dejó de estar a contraluz, porque se fue, dejando a Renato sumido en la peor de sus pesadillas vivientes. Después de aquello, este hombre no pudo cerrar sus ojos y se amaneció como petrificado en la cama, de puro miedo. A la mañana siguiente, fue uno de los primeros en llegar al salón para tomar desayuno. Teniendo el periódico del día enfrente de él, solo lo usaba de pantalla para pensar en la experiencia que había tenido la noche anterior. Y si ello tenía algún sentido, quería encontrárselo. Concluyó que ella lo había visitado como para poner orden en su mente. Y ahí mismo decidió que debía ir a verla al cementerio antes de abandonar el país rumbo a los Estados Unidos. Así lo hizo. Llegó a las oficinas del Camposanto para dar el nombre completo de Gloria y con aquel dato saber dónde se encontraba exactamente enterrada. Cargando un ramo grande de flores rojas en sus manos al lugar que le señalaron. Al llegar a la tumba verdadera de Gloria, no pudo menos que emocionarse. Nunca había experimentado una sensación de esta índole. Desde luego, a esa hora no había mucha gente en el cementerio. El día tenía una neblina abundante que le daba al lugar un carácter casi terrorífico. Renato se puso frente a la tumba de Gloria y oró en silencio. Luego de aquello depositó las flores rojas que llevaba y las dejó lentamente justo frente a un portafotos donde aparecía claramente la imagen de Gloria cuando era estudiante. Fue aquí cuando Renato prestó atención al escrito que había en su tumba y casi se desmayó de espanto al leer lo que estaba escrito en la lápida. Allí decía que Gloria Suárez había muerto efectivamente, pero no hace un mes como él suponía, sino que hace exactamente 25 años. Es decir, había muerto atropellada por estar distraída seguramente, pero el mismo día en que él la abandonó y la dejó sentada en la plaza de armas, luego que ella le hubiese informado que se había practicado un aborto. Renato abandonó presuroso el cementerio en tanto que no podía dar crédito a la experiencia horrible, pero cierta, de haberse conectado con el amor de su vida, estando ella evidentemente muerta. Días más tarde, este hombre regresó a los Estados Unidos con la íntima promesa de no volver en mucho tiempo más a nuestro país. Imaginariamente a través de todo Chile, escuchando estas historias inspiradas en casos reales. Créanme, esta historia, cuando yo la leí, me sentí al igual que ustedes esta noche también, ¿no? Renato me señaló que éramos las únicas personas que podrían darle eco a esta historia. Y para dar fe de lo vivido, nos mandó su pasaporte desde Estados Unidos, ya que él sentía que si se la contaba a otras personas, lo más probable es que se rieran. Y es por eso que nos confesó este secreto bien guardado al mes de haberlo vivido. Es sin duda una historia increíble. A mí me resulta increíble. Yo asistí al centro de eventos muy famoso en nuestro país para averiguar si efectivamente Renato había trabajado haciendo el oficio por el cual vino, como era diseñar la iluminación y el sonido de ese teatro. La respuesta del dueño del teatro fue esta: sí. Renato trabajó 2 meses con nosotros, cumplió con todo lo prometido y extrañamente pensaba quedarse, pero extrañamente apenas terminó, regresó a Estados Unidos. Por cierto, ellos nunca supieron la verdadera razón de su partida esta vez. Muchachos, abrimos las líneas. El 2392-3041, 2392-3041, dispuesto para que ustedes se contacten con nosotros y nos den su parecer de lo que han escuchado. Y si hay alguna historia similar, oídos abiertos para escucharla también. No se vayan. Por calidad, Chile. Disfruta ver a todas las distancias sin cambiar de anteojos con los lentes multifocales Accord de Ópticas Schilling. Aprovecha esta promoción de gran éxito. Los cristales multifocales Accord a 59.900 pesos son de policarbonato blanco. Es un lente de gran adaptabilidad, liviana y resistente. Disfruta de la comodidad de multifocales Accord de Ópticas Schilling. No puedo dejar de leer algunos mails que me dan un poco de risa, claramente, que hace muy bien porque hay amigos que han estado en nuestra sintonía y se han sentido un poco asustados. La Chiwi dice: después del miedo más adrenalina, inicio ejercicio de respiración profunda para volver a estar tranqui. Uf. Te dije, cuñado, que esto era muy bueno, dice la Cata. Jacqueline Aguilar, Carlos Pinto no puso los pelos de punta, ese soy yo. Escuchando su relato, muy entrete, saludos desde Toronto. Leí este mail porque en antes no dije el nombre de Jacqueline Aguilar, que nos escucha desde un poquito más allá de los Estados Unidos. Marcelo Bastián, un escuchador de nuestro programa, dice: ando en mi auto solo, escuchando esta historia. Solo puedo decirles que el espejo retrovisor me tiene algo incómodo cada vez que miro para atrás. Ay, bueno, hay muchos más, pero estos me sonaban divertidos y creo que distensionadores, que es lo que requerimos en esta parte final, diría yo, el desenlace de la historia. Tenemos llamados telefónicos. Le vamos a dar salida para saber cuál es la reflexión que causa esta historia tan impactante. Bien, muy buenas noches. ¿A quién tenemos en línea? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Ricardo Bertrán. Ricardo Bertrán, muy buenas noches, Ricardo. Bienvenidos a nuestra emisora Agricultura. Dime. Muchas gracias. ¿Desde dónde nos llamas, amigo? De la comuna de San Clemente, acá en Talca, la séptima región. Ah, San Clemente, sí, conozco San Clemente. Sí, San Clemente, pues. Claro, muy bien. Ricardo, ¿y cuál es la opinión? Impresionante la historia, sí, oye, impresionante. Realmente, bueno, cada historia de cada lunes son todas buenas, primero que nada. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, pero te llamaba a contarte mi historia. A ver. Sin el ánimo de cortarte, ojalá sea sucinto, porque nosotros estamos atentos a lo que tú nos vas a contar. Cortina. Dale. Cortina. Ricardo, dime, ¿qué te pasó? Lo, Lo que pasa es que yo vivo acá en el campo. Sí, San Clemente es una zona rural, claro. Sí. Y en el verano siempre llegan las visitas, las típicas visitas de verano, gente de Santiago, gente de todos lados, acá al campo. Y una vez me encuentro con unos amigos que vienen de Santiago. Ya. Y se quedaron acá en el campo. Y nosotros estábamos quebrando suelo. Y bueno, no nosotros, mi hermano. Y nosotros nos fuimos a hacer a compañía porque fue de noche a preparar suelo. Nos fuimos a hacer compañía. Él andaba en su tractor, en el tractor. Nosotros nos quedamos debajo unos sauces. Y Alejandro, uno de los tíos que llegó de visita acá, trajo una tabla de una ouija. Y empezó, juguemos la ouija, nadie me había jugado. Primero que nada, de hecho yo no tenía idea que existía esa cuestión. Y la gran mayoría de mis amigos que estaba ahí tampoco. Él dijo, ya juguemos, yo le enseño, pero si es re entretenido, toda la cuestión. Cuento corto, empezamos a jugar. De forma inexplicable se empezaron a mover una runa, que era una cosita redonda. Sí, la ubicamos. Y empezó a invocar espíritus, según eran buenos. ¿Cuántas personas habían allí, Ricardo? Estaba el Pablo, el Beto, el Cristian, el Alejandro, como 10 más o menos eran. 10. No todos jugaron, sí. Ya, estábamos, pero como 7. Era de noche, estaban ahí. ¿Y? Sí, de noche, como las 11, 12 de la noche. No, ¿y? Como las 10 y media, 11 de la noche, más o menos. Porque mi hermano andaba funcionando con el tractor y él se fue a acostar como las 12 y media. Pero bueno, entonces ya empezamos a jugar. Y uno de los cabros que no jugó fue el Pablo, porque dijo que le daba mucho miedo esa cuestión. Ya. Y porque había visto una película y hablaba de eso. Dijo, no, yo no juego a eso. Ya. Entonces estábamos debajo, la parcela de nosotros tiene dos canales. Y nosotros estábamos en un canal donde habían hartos árboles, hartos sauces, más que hartos sauces. Entonces el Pablo empezó, ¿Y qué, no jueguen más? Pues al Pablo también se le unió el Beto, que tampoco, o sea, el Beto, a todo esto nosotros estábamos tomando unos vinos, no fue mucho, fueron dos botellas nomás, de eso de 7.50, por tanto era como tomar media copa cada una, pues. Y yo no jugué más, ¿por qué? ¿Qué onda? Y dije, ¿qué pasa? No, el que mira arriba del árbol, yo miro para arriba, weón. Caleta, así, caleta de sombra, era una noche así de verano, o sea, de verano, así como muy estrellada, con mucha luz. Caleta de sombras arriba del árbol, caleta, pero caleta, así como, no sé, te imaginas, hay unas 10 sombras arriba del árbol. ¿Sombras? Yo vi sombras que estaban arriba del árbol, sombras así como de bulto de personas que estaban arriba del árbol. Ya. De los sauces, ¿cachai? Yo miro para atrás, sí, y todos miramos. El Alejandro dijo, no, suelte la runa, suelte la runa, porque están ahí. Y el Pablo, ve que se viene uno encima del grupo que estábamos nosotros, que está ahí, porque teníamos igual linterna, teníamos un foco con batería. Claro, estaban preparados. Digamos, supuestamente íbamos a ir a cazar, ¿cachai? Esa era también la lista onda. Y él salió con la historia de ahí, juguemos la pija. Entonces, el Pablo dijo, no. Y como que, porque el Pablo se desmayó, que se cayó, se desmayó todo como... Se desmayó ahí mismo. Claro, Pablo tuvo como 2 minutos desmayado, nosotros seguimos jugando, ¿está? Y mientras nosotros jugábamos, el Pablo desmayado, y el Pablo dice, no, el Pablo se desmayó. Entonces nosotros dijimos, el Alejandro rezó una oración y dejamos de jugar, tratamos de hacer volver al Pablo. Y al final volvió, ¿cachai? Y le dijimos, ¿qué había pasado? Que una persona se le tiró encima y que quería entrar en su cuerpo, ¿cachai? Y eso se desmayó. Una persona de esas, que de esas personas que estaban arriba en los árboles, esos espíritus supuestamente, quería entrar en su cuerpo, se tiró encima de él y quería entrar en su cuerpo y él empezó a luchar contra él. Perdón, ¿y cómo sabías que quería entrar en su cuerpo? Porque Pablo después nos contó eso, por eso se desmayó. Si lo tuvimos como 2 minutos que no reaccionaba, Pablo despierta, sí, toda la vuelta. Incluso mi hermano dejó de trabajar porque vio mucho escándalo, pero trató y llegó ahí. Oye, llamemos a la ambulancia, vamos en la camioneta a dejarlo al poli, porque es imposible que esté tanto rato así sin reaccionar. Estaba respirando, pero no reaccionaba, estaba como dormido así, una cosa así. Uf. ¡Qué historia! Y después el Pablo reaccionó por suerte y yo le dije, ¿pero qué pasaba? Explica, ¿qué es lo que pasó? Mira, lo que yo vi es que yo les decía, no sigan jugando porque a mí me da miedo. Y el Pablo decía, chiquillo, miren para atrás y los árboles están llenos de sombras. Esas sombras no son normales, no son pájaros, no son... porque no se iban a salir a cazar. Cuando el Beto alumbraba con los focos, no se veía nada, pues. Apagábamos las luces y se veían, ¿cachai? Claro. Entonces, como a los 10 minutos, sí, el Pablo dice, chiquillo, no, hermano, no, ahí viene, pa. Y ahí se desmayó. El Pablo, pero nosotros lo pescamos, pensamos que estaba hueveando, porque era un chiste de él. Después el Beto dice, oye, este Pablo está, el Pablo se desmayó. Y ahí pues, dejamos de jugar y fuimos a atender al Pablo, pues el Pablo reaccionó y dijo, no, si lo que pasa aquí, una de esas sombras se tiró encima de mí. Y quería entrar en mi cuerpo. Y yo no podía, y era como un sueño, era como que yo estaba durmiendo y no podía despertar de ese sueño. Decía, mira, el que no quería jugar recibió el castigo de los que jugaron. Claro. Dicen que hacer estas maniobras de noche y en algún lugar de campo como el que tú planteas, como por broma, como por entretenerse, tiene como resultado situaciones como la que tú has contado, Ricardo. Te agradecemos muchísimo, gracias por tu relato y por favor continúa en nuestra sintonía. Que te vaya muy, pero muy bien. ¿Ah? Vale, oye, gracias por ese programa, pero es un programazo, es lo mejor que yo he escuchado en radio. ¿Te escuchas en radio? Bueno, radio local de acá de Talca, pero así por la nada me encontré en el programa de la red, creo que fue, que ¿sí? Estabas tú presentando tu programa y yo dije, oh, qué buena. Y ahí comenzaste a escucharnos, ¿verdad? Claro. Te agradecemos mucho. No dejes de escribirnos, de llamarnos, de contactarte con nosotros. Somos cada vez más, porque no estamos solos. Chao, estimado amigo Ricardo. Vamos a seguir con nuestro programa. Nos quedan pocos minutos. Hay unos saludos para Oriel y sus hijas Odette y Olaya. Ellos son de La Greda, en Puchuncaví. Gusto nos da de saludar a provincia, básicamente porque, la verdad, si yo les dijera, nos llamaron desde, escuchen, desde Chillán, desde Osorno, de Santa Cruz, obviamente de Talca ahora. Y hay otro comentario que yo no quiero soslayar, que es de un chico que dice llamarse Álvaro Saavedra, tiene solo 11 años y comenta que mis papás me dejan escuchar el programa. Ellos son muy buenos y el programa también los escucho. Saludos para ti, Álvaro. Ojo, tienes que estar con tu papá, no te vaya a dar miedo. 11 años, un chiquito. Bueno, tenemos más llamados telefónicos. ¿Quién está en línea? ¿Aló? ¿David Espinosa? Sí. David, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. ¿Qué te trae por estos lados? A ver, yo prendí la radio y no sabía que existía este programa. Ya usted, don Carlos Pinto, lo escuchaba en la tele cuando su programa El Día Menos Pensado. Sí. Para nosotros, yo soy una persona no vidente y donde la única imaginación es el teatro y el relato de la historia. Ya. Su programa, para mí, en todo lo que, ya sea cuando daba el programa Mea Culpa y ahora El Día Menos Pensado y ahora este programa, usted, con los relatos, uno va teniendo la imagen de la historia, de lo que está sucediendo. No así cuando no son cosas visuales. Claro, porque a veces se omite el detalle narrativo y que deja que la imagen hable y ustedes ahí están literalmente desplazados, ¿no? Claro, no soy una persona no vidente, ya, soy una persona ciega, donde lo único que nosotros podemos saber cuando hay una historia es cuando es relatada. Y en el caso suyo, cuando tuvo la tele también nosotros cuando veíamos su programa, los otros programas que usted tuvo, que tuvieron mucho éxito, también nosotros sabíamos la historia y la escena de la historia, porque usted cada escena la iba relatando. A rato, sí. A rato. Entonces, por eso, yo desde que era adolescente seguía todo su programa y ahora que está en la radio lo voy a seguir escuchando, porque gracias a su historia nosotros sabemos y tenemos en cuenta de todo lo que ha pasado y podíamos comentarla con los amigos. Y cada relato, cada escena que usted iba explicando, ya nosotros teníamos la imagen muy ahí. Clara. Qué bien. La imagen también. Así que para nosotros, aunque usted no lo crea, es muy importante y todo lo que usted daba, ya sea en la televisión y ahora en la radio. Mira, David. Incluso nosotros lo escuchábamos, yo escuchaba, había una radio desaparecida, ahora no está, se llama Entre Cuatro Paredes. Yo también me acuerdo que había Entre Cuatro Paredes, Radio Nacional, que ya no existe, no, por eso la menciono. Claro, mira, eso da mucha fe de lo que estás diciendo, estimado David, porque así ha sido. Si bien la intención de hacer el programa no solo para quienes digamos tienen imaginación, es también para ustedes, que son personas ciegas, que están con un sentido menos, y que a través de estos relatos se imaginan probablemente más todavía la historia que nosotros. Don Carlos, ¿no? A lo mejor yo sé lo que usted hace, nunca lo hizo pensando en, pero de verdad, nosotros, toda su historia, o sea, todo su ser, ya sea Mea Culpa, ya sea que se puede nombrar, ya sea El Día Menos Pensado, y ahora siempre hemos tenido una imagen clara de todo lo que pasó. Qué bueno, de verdad, mire, mira, David, hay una preocupación que nos ha nacido desde amigos seguramente tuyos que pertenecen a alguna asociación de no videntes. Nos han llamado con el mismo prisma que tú nos indicas ahora, este de querer compartir, de generar imágenes, y hay muchas personas, mira, hay muchas personas que tienen todos sus sentidos y que alaban y créeme que no. ¿Por qué no lo hace? Porque mire, nosotros en España hay un canal de televisión, ha hecho películas, esas películas clásicas, ya sea Casablanca, narradas completamente, narradas con audio descripción, y eso aquí en Chile no se ha dado, ya se está dando en Argentina. ¿Por qué los actores no, en los DVD de las películas que lanzan, no incluyen ese, es tan fácil como incluir en los idiomas de audio, así como español, audio descripción, se hace un guión? Sí, que no es solamente el texto, sino lo que ellos están viviendo, ¿verdad? Para que ustedes logren imaginarse. Y es por eso que La Noche de los Ojos Negros le calza como anillo al dedo a todos ustedes, y nos sentimos por lo mismo, David, de verdad, muy orgulloso de saber que además tenemos la empatía de parte de ustedes, que imaginan estas historias como si fuera una escritura braille en su propia mente. Claro, debo dar un consejo, don Carlos, disculpe. Todos los que quieras, estimado David. Si a usted realmente le invitan, yo le sugiero que lo haga, porque así usted está ayudando a la inclusión de las personas con discapacidades diferentes. Sí, nos confiesas que ya lo estamos haciendo, y eso nos llena de satisfacción, como seguramente a todos quienes están escuchando esta noche, saber que además entre nuestros amigos imaginarios que se dan la mano para escuchar La Noche de los Ojos Negros están todos ustedes. Dale a tus compañeros, amigos y a todos quienes probablemente tienen la misma imposibilidad de ver, dale un abrazo y dile que existimos y que este programa también es pensando en ustedes. Lo voy a publicar en las redes sociales también. Bien, un abrazo, estimado David. De verdad, muchas gracias por tus comentarios. De verdad, para usted fue en mi vida, tanto su Mea Culpa como El Día Menos Pensado, y ahora este programa ha sido algo muy impactante, o sea, para mí, porque sabíamos todos los casos policiales. Muchas gracias, David. De verdad. Un abrazo. Te lo digo. Un abrazo. De verdad. Que te vaya muy, pero muy bien. Tus comentarios han sido espléndidos. Hay una cantidad de llamados que me gustaría atender y otra no menor cantidad de Twitter, y nuestro director mueve sus manos para decir tienes que cortar, porque si no cortas te van a cortar a ti. Gracias por la sintonía en esta oportunidad, amigas y amigos de Agricultura 92.1 FM. Somos 100% radio. Nosotros nos encontraremos el próximo lunes a la misma hora, vale decir a las 22 horas, dispuesto aquí en directo en los estudios de esta emisora, para llevar a ustedes a su imaginación otro relato de este programa. Que tengan un buen inicio de semana. Chao. Radio Agricultura presentó La Noche de los Ojos Negros. El inmenso poder de la imaginación nos llevó a ser protagonista principal de los relatos de Carlos Pinto. La Noche de los Ojos Negros. Creación, conducción y relatos, Carlos Pinto. Diseño de sonido, Cristian Jiménez. Musicalización, Sergio Ruiz de Gamboa. Dirección y producción, Jaime Canales Meneses. Nos encontramos